buenas tardes a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante, siendo hoy jueves 12 de abril a las 20:34 de la tarde o de la noche, como quieran decirle. Está comenzando el segundo capítulo de esta undécima temporada, ya cursando el décimo año de Raíces Poblacionales en Radio Experimental. Eso, cabros, cabras, estamos comenzando este nuevo capítulo con harta energía, venimos con hartas noticias, reviviendo algunos espacios también, se viene el vertedero, algo nuevo del vertedero también, así que hay harto material del cual poder conversar hoy día. Así que, ¿qué pasa, cabros? Un saludo a todas y todos quienes nos escuchan jueves a jueves por los distintos medios por los cuales salen Raíces Poblacionales. Para la gente de La Caro y sus alrededores, sintoniza el 106.9 FM. Para la gente del resto del mundo, engancha la señal online www.experimental.cl. Sí, también quería saludar a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Estamos con muchas ganas acá en este cuartito humilde que es la Radio Experimental. Y agradecer a toda la gente que manda videos, a la gente que nos ha mandado saludos. Y quería aprovechar la instancia pero también para mandar un saludo a todas las radios que nos retransmiten y también a los medios de comunicación que hacen difusión de nuestro programa. Por ejemplo, Radio Curruf, Conciencia de Rosario, Quinche Mapu, el programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, Radio Vía Olímpica, La Voz de Paine, Radio Placeres, el periódico El Pueblo, que le agradecemos que haga difusión en su periódico de nuestro programa, El Irreverente, que también difunde nuestro programa, Radio La Cumbia, Agencia de Noticias. Así que eso. Ah, perdón, Territorio Inquieta, también, que difunde nuestro programa. ¿Qué tal, muchacho? Aquí feliz por reintegrarme nuevamente aquí al programa, acá ya 10 años. Un décimo temporada, así que feliz estar nuevamente aquí en el auditorio junto a usted y poniéndole bueno. Así que toda la gente, un saludito a los que están escuchando. Así que feliz nuevamente estar acá. Así que vamos a ponerle todo el power y informarle también un poco a los amigos que tienen algún grupito, alguna banda. Si quieren hacer difusión de sus tracks, de sus temas, recuerden que pueden hacerlo enviando un correo, los temas a temas.raicespoblacionales@gmail.com. Así que estamos esperando sus temitas para que sean parte de nuestra parrilla. Sí. Agregar que se me quedó un medio de comunicación que retransmite Raíces Poblacionales, Radio Manque. ¿Ya? Se me había olvidado, chiquillo. Perdón, perdón. Eso. Dale. Bueno, también mandarle un saludo al Peter Pong, que nos mandó un videito hace poquitito, hace un par de horas se subió el video, así que también un saludo y sumar también ese saludo a toda la gente que nos ha mandado un videito y ha saludado estos 10 años del Raíz. Así que, ¿qué pasa, compadre Javi? Nos vamos con un temita para darle el puntapié inicial al programa. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Cuerpo formado, cara redonda, frente estrecha, pómulos pronunciados, de aire grave, sombrío, como desconfiado, raza indómita, ¿de qué respeto habla el Estado? No hay trato, no, no hay entrevistas a la historia. Esta cultura no cabe en un museo, chivateo, la sangre pesa más que el agua, catrileo, a la prensa ya no le creo, terroristas y mapuches, todos al mismo saco, permanece en la trinchera como el negro matapacos, lucha por la vida y sobrevivir será difícil, en la Araucanía se planea un nuevo atraco, florecerá el canelo, también la flor del tiempo, como respeto de machi que permanece con el tiempo, como el viento, como el agua, como gente de la tierra, inca, chileno, español, no hay tregua con su guerra, no me hablen de justicia, el sur es campo y se puso hardcore desde que enviaron la milicia, desde que el gobierno quema bosque y planta vinos con prisa, cuánto niño baleado sin salir en las noticias. Ellos se imponen con miedo, ellos se imponen. Odio y fuego. No defender

Y esta vez queríamos hablar sobre varios temas y queríamos partir con el tema de la migración. Porque el actual gobierno de Sebastián Piñera ya ocurrieron algunas unas modificaciones en torno a un tema que es de mucha relevancia en nuestro país, que es la migración. Bueno, todos se están dando cuenta en sus barrios, en la ciudad y a lo largo de todo Chile, que están llegando muchos migrantes a nuestro país, haitianos, venezolanos, colombianos, dominicanos, aparte de muchos peruanos que habían. Y había una ley que creo que fue en dictadura que se realizó, que era la última ley que regularizaba esta situación de la gente que emigraba de nuestro país. En torno a ese contexto es que se empezaron a hacer unas modificaciones por el gobierno de Sebastián Piñera, y se hicieron algunos decretos y se hizo un proyecto de ley. Entonces acá estamos con los chiquillos para hablar sobre esto, que para mí personalmente creo que es una ley que deja mucho que desear y que apunta justamente a los intereses propios de este tipo de gobierno, que es a reprimir o a no permitir el ingreso de los migrantes pobres y permitir y darle bienvenida a los inmigrantes que tal vez no son pobres, porque sino que son necesarios para los intereses políticos y económicos de este gobierno. Así que dejo ahí el micrófono abierto, chiquillos, para que empecemos a desarrollar la noticia, porque la gente yo sé que nos está escuchando. Bueno, yo quiero agregar dos elementos a este análisis que vamos a emprender y que Bene lo anunció y lo contextualizó. En primer lugar, decir que no es una ley, es un proyecto de ley de migraciones, es un decreto. Y veníamos conversando con el Matías camino a la radio de que el gobierno de Piñera de algún otro modo está evitando la discusión parlamentaria, la discusión en el Congreso. Ya lo vimos en el caso de este pacto de acuerdo por la infancia, Pacto Nacional por la Infancia, donde se crea una mesa de trabajo donde supuestamente hay representantes de todos los sectores políticos, de la sociedad civil, etcétera, pero sabemos que ese tema o los proyectos que tengan relación con la infancia tienen que discutirse en el Parlamento. Pasa lo mismo ahora con este decreto, porque no es una ley. De hecho, se va a enviar el proyecto de ley en un futuro cercano, sino que es un decreto, y nuevamente está desviándose, eludiendo la discusión parlamentaria. Se supone que en esta democracia llamada Chile, o la democracia que tenemos aquí en Chile, la discusión debiera ser en el Parlamento, donde se supone nuevamente estamos representados o están representadas la sociedad chilena. Eso por un lado. Y en segundo lugar, hay que recordar que bueno, uno de los elementos que lleva a Piñera al gobierno es precisamente este discurso antimigrante, xenófobo. Recordar que en noviembre del 2017, es decir, un mes antes de ser electo presidente, él dijo: muchas de las bandas de delincuentes en Chile son de extranjeros, así textualmente. Y obviamente que esto no es cierto. Eso se contrasta y se refuta con estadísticas. Un porcentaje muy pequeño de la población migrante está encarcelada. O a lo mejor a qué extranjero se refería. Claro. ¿Ah? De repente a los dueños de las empresas, a los que se chorean los terrenos en el sur. Esas son bandas igual delictuales. De repente se refería a ellos, ¿no? Bueno, el tema importante que mencionaba el Memo era de que lo que entra en vigencia desde el 23 de abril, si no me equivoco, son decretos con fuerza de ley que son emanados desde la presidencia sin, como bien decía el Memo, pasar por una discusión en el Parlamento, y se empieza a hacer uso de estos decretos, ponerlos en vigencia antes de esta discusión en el Parlamento para que se transforme en una ley. Entonces es peligroso de alguna manera cómo se está planteando esto desde el gobierno de Piñera y todos estos ladrones, Alibaba y todos los ladrones. De hecho, es lo que se ha visto último tiempo, ¿cuánto? Unos meses lleva de presidente, la falta de discusión parlamentaria sobre algunos decretos, algunos proyectos de ley, y la cercanía que está teniendo junto al Tribunal Constitucional. Aparte de la ley de migración, otros temas que están afectando a la sociedad. ¿Cómo no lo está discutiendo en el Parlamento, sino cómo está acudiendo directamente al tribunal? Y en este caso la UDI apoyando a Piñera y yendo directamente al tribunal. Entonces está siendo grave. Hace poco escuché a unos diputados hablar sobre esto, qué va a pasar en Chile, que la falta de discusión de parlamentarios, que se vaya a dar, ¿dónde? ¿En el Senado? ¿Con la Cámara de Diputados? Entonces igual se ve medio grave la situación. En ese sentido, bueno, este decreto establece de alguna manera, si no me equivoco, son tres nuevas visas o tres nuevas formas de ver las visas temporarias aquí en Chile, y esto empieza a correr desde el 23 de abril, si no me equivoco, y va como con una, en términos de tiempos, va a ser implementada hasta agosto ya como la totalidad de estas visas. Y aquí sale reflejado muy claramente lo que decía el Memo, que finalmente lo que se, y el Bene, que lo que se condena finalmente no es aquí la migración, sino que es la pobreza finalmente. Así que, por ejemplo, tenemos que la primera visa temporaria que se crea es la visa temporaria de oportunidades. Aquí la mayoría se pide fuera del país, así que ya la gente que está aquí ya como que está perdiendo un poco la posibilidad de solicitar la visa, extender una visa temporaria para poder trabajar, o solicitar ya de frente la visa, la residencia definitiva. Bueno, esta visa temporaria de oportunidades se solicita fuera de Chile. Está orientada a migrantes de todos los países que quieran venir a Chile a comenzar o trabajar, a emprender o trabajar por un periodo de 12 meses de un año. Esto es prorrogable solo una vez. Y luego se da la posibilidad de pedir una residencia definitiva. Existe otra visa, que es la visa temporaria de orientación internacional, que también se solicita fuera de Chile en cada uno de los consulados. Se otorga de manera automática por 12 meses, decía. Prorrogable solo una vez también, y posibilita pedir residencia definitiva a aquellos extranjeros que posean, ojo, un posgrado en alguna de las universidades que se encuentren en los primeros 200 lugares del ranking mundial del... Bueno, aquí es QS World University Rankings. Dice. Y que deseen emprender o trabajar en este país. Médico especialista, científico, bueno, se le da la posibilidad a esas personas. Y hay una tercera, que es la visa temporaria de orientación nacional, que se solicita acá en Chile y es otorgada por 12 meses, prorrogables por una sola vez, y dando la posibilidad de residencia definitiva a aquellos extranjeros que obtengan un posgrado en alguna de las universidades chilenas acreditadas y deseen emprender o trabajar acá. Estas tres visas temporarias van a ser otorgadas desde el 1 de agosto del 2018. Entonces, gente que esté acá con una visa de turista y quiera de alguna manera cambiar su situación, va a ser mucho más engorrosa la situación y casi imposible. Y se crean dos instancias especiales, se podría decir así, para inmigrantes haitianos, haitianas y venezolanas y venezolanos. Eso está demarcado también por el tema de que se solicitan en cada uno de los consulados, en Haití y en Caracas, creo que en Venezuela. Y se establece, a mí hubo una cosa que me pareció súper, ¿cómo decirlo? Como me llamó mucho la atención. Y es que se establece algunos parámetros para más haitianos y haitianas que para venezolanos. En el caso de... déjenme buscar la información, la estoy buscando. Visado con fines humanitarios por 12 meses de duración para haitianos y haitianas, que solo se podrá solicitar en el consulado chileno en Haití. Prorrogable por un año, y se posibilita pedir la residencia definitiva para los nacionales haitianos que no posean antecedentes penales, que entrará en vigor el 2 de julio del 2018. Para estos efectos se autorizará un máximo anual de visados con este fin humanitario. ¿Algo que agregar a eso, chiquillo? Eso que, claro, que tú decías, lo característico de esta nueva visación tiene que ver con solicitar en los países de origen la visa. Eso es súper extraño, porque en el fondo restringe la libre circulación de las personas por el mundo. O sea, si hacemos una comparación con los capitales, el capital financiero, este viaja de un lugar a otro sin ninguna restricción. Sin embargo, a los ciudadanos les ponemos estas restricciones, y lo que decía el Matías también es que el instructivo presidencial elimina la visa temporal por motivos laborales. Es decir, que esta visa temporaria de trabajo será reemplazada con la que decías tú, por la visa de oportunidades. Y nuevamente, esa se debe pedir también en el consulado del país de origen. Y respecto a lo que decía el Matías de este visado humanitario que está pensado para Haití, está destinado a sus cónyuges, a los convivientes civiles, a los hijos menores de 18 años y hasta 24 años en el caso que estudien. Y decía que hay una autorización de 10.000 visados. Es decir, más allá de esas personas no pueden postular a esta visa en el país haitiano. O sea, en Haití, perdón, no ni siquiera en estando en el país. Y bueno, la otra que el Matías no alcanzó a ahondar. Sí, lo de Venezuela. Ese se llama visa de responsabilidad democrática. Claro. Y se solicita en la embajada de, en Caracas. Lo que pasa ahí, yo quiero agregar antes que el Matías dé el dato, es que en torno al tema de Venezuela se utiliza el tema de la migración para interceder en un problema externo político de otro país, ¿ya? Yo creo que aquí hay toda una intencionalidad política para darle tanta garantía a los y las venezolanas en llegar a Chile, ¿ya? Se quiere como demostrar que el país de Venezuela está en crisis, que ellos necesitan ese tipo de visa, y a diferencia de los haitianos, como decía el Matías, por ejemplo, se les da 30 días la visa, y los colombianos, los cubanos y los dominicanos, que también se les va, también tienen como una visa muy parecida a la visa que se les quiere hacer los haitianos, tienen derecho de estar en el país por 90 días. Es decir, los haitianos realmente están con este nuevo proyecto, están para embarrar, porque son el tipo de migrantes que va a llegar a Chile, que están que han venido de forma masiva a Chile, pero a través de este decreto se les quiere impedir de forma definitiva que ingresen a nuestro país, pues se están colocando muchas trabas. Eso quería agregar a lo que tú... Eso, o sea, finalmente, si esto no nos demuestra de que se está condenando la pobreza, no sé qué es. Sí. Pues yo quiero cerrar un poco ya esta mini bloque, mini sección, con un tweet que encontré en internet. ¿Cerramos, no? ¿O seguimos después? Pero este tema de la migración, con un tweet que encontré en internet que decía: como inmigrante les cuento, a la gente le chupa un huevo tu procedencia siempre que no seas pobre. La xenofobia en realidad es aporofobia, rechazo al pobre. A nadie le molesta el afgano millonario, sino el que necesita ayuda. Entonces, claramente aquí estamos contribuyendo a una... Estamos pasando a llevar también muchos derechos humanos en términos de no discriminación, de libre circulación, y estamos condenando también y estigmatizando a cierto tipo de población. O sea, no tendríamos problemas si lo que decía el Bene antes, si es un inmigrante rubio, nórdico, del primer mundo, como se dice, pero el problema acá son nuestros hermanas y nuestros hermanos haitianos que vienen, y lo hemos dicho miles de veces acá, no vienen a Chile porque ellos quieren, hermano. Vienen porque tienen una situación humanitaria difícil en su país. Hay que recordar que el 2010 hubo un terremoto en Haití que devastó a la mitad de la isla que está con República. Bueno, y una familia que también ha devastado toda la historia de Haití a Haití, ¿no es cierto? Y Estados Unidos, que ha estado devastado históricamente Haití, no solamente el terremoto, sino que eso fue como la gota que rebasó el vaso finalmente. Y también hay que como dejar claro de la forma que viene a presentar Piñera aquí esta ley. Es como que viene a poner orden a la casa. Sí, sí, sí. También es violenta la forma de lo que viene a presentar. Como que si estuviera muy desordenado, va a estar la cagada acá, pero también en la forma que la viene a presentar, para mí es bastante violenta y no, nada que decir. Pues sí, como acotando todo lo que dijeron ustedes, es una ley antipobre, así que estamos mal. Hay que como... Dale más, disculpa, Matías. No, dale. No, pues que al final la gente tiene que entender que cuando la gente empieza a migrar a los diferentes países, trae su cultura, trae elementos positivos, negativos, uno se empiezan a mezclar con la cultura de nosotros, con la gente que vive en el país, y la gente solamente se queda tal vez con lo que muestran los medios de comunicación. Como por ejemplo los hechos de que, no sé, un colombiano ha asaltado a una persona, que va a ocurrir acá en Chile, como en cualquier parte, porque la migración trae sus problemáticas, uno tiene que asumirlas como... O sea, que no se olviden de los españoles que llegan, la calaña español que llegó aquí a invadir América Latina. No se olvide que no llegó el profesional, no llegó el alto mando del reino de España, no, llegaron ladrones, llegaron violadores, llegaron... Gente que está en la cárcel, llegaron pura gente mala bola igual. Entonces, la construcción de estos espacios, o sea, como decía el Bene, cosas negativas, positivas, pero hay que abordarlo. Hay que abordarlo, no negarnos a la... O sea, el mundo está vivo, la gente está viva, va a andar dando vueltas por todos lados y no... Y cualquiera de nosotros va, de repente, puede tener la... La posibilidad o el o una situación personal o a nivel nacional que nos lleve a vivir a otro lado y también tratemos como nos gustaría ser tratados, cabros. Eso. Oye, por otro lado, en términos de las noticias nacionales, había otras noticias nacionales, sí, que también iban de este territorio, ¿no? Sí, esto es súper importante porque nosotros estábamos hablando la semana pasada de algunas modificaciones que se había hecho por el gobierno de Piñera. Y también habíamos abordado un poco el tema de la ley de identidad de género, ahora que está en la mesa, por el tema, por ejemplo, de la película La Mujer Fantástica, el premio del Oscar, que se empezó a visibilizar un poco más. En este contexto ocurrieron una frase de una autoridad de la Iglesia Católica, que es la autoridad máxima de la Iglesia Católica acá en Chile, ya que es Stati, que se mandó una frase para el bronce, y no sé si la quieres leer tú, Memo, la leo yo, ¿qué pensáis tú? Ya, que dice, yo solamente voy a leer un extracto pequeño de la noticia para que después nosotros podamos acá hacer el análisis, ¿ya? Dice, perdón, afirmo que el cambio de sexo, perdón, me confundí, afirmo que cambio de sexo registral no tiene sentido. Llamo a razonar coherentemente y sostengo que más allá del nominalismo hay que ir a la realidad de las cosas. No porque yo a un gato le pongo nombre de perro, comienza a ser perro. Claro, esa es la frase más corta y concisa. No porque yo a un gato le pongo nombre de perro, comienza a ser perro. Esa no, pero está bien, igual que sí, pues, se haya leído más que solamente esa frase, porque también se contextualiza de alguna manera de que no está hablando de otra cosa, sino que está hablando finalmente de el tema de transgéneros y el cambio de nombre, ¿cómo se llama? ¿Nominal? Claro. O sea, el cambio de sexo registral. Cambio de sexo registral, claro. Perdón. Eso. Bueno, lo que decía el Bene, el antecedente que puso un poco más en la palestra o relució la discusión en torno a este tema fue la premiada película Una Mujer Fantástica, que ganó el Oscar como mejor película extranjera, que de todos modos yo en términos personales igual les tengo varias críticas. La misma gente, los cineastas son también de la élite, de la oligarquía, y la visión y el tratamiento que hacen en esa película de los transexuales es bastante leve, de hecho reproduciendo estereotipos, visiones frente a representaciones sociales frente a la transexualidad, po. O sea, es como la que sufre siempre. Hay una película que la hace Hija de la Perra, que se llama Empanada no sé cuánto, que es como para contrarrestar o contrastar esta forma de mirar desde el cine la transexualidad, po. Y bueno, esto igual tiene un antecedente bien interesante porque este proyecto lleva más de 4 años de tramitación en el gobierno, y Bachelet depuso suma urgencia hacia final de su gobierno para poder amarrar estas promesas de una ley de identidad de género, porque aquí lo que afecta es nuevamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes, porque hay un tramo de edad donde está la discusión candente, que es desde los 14 a los 18 años, porque ya una persona adulta, bueno, es súper engorroso también el trámite para poder cambiar el cambio de sexo registral. Es un trámite súper engorroso, costoso, humillante, degradante, etcétera. Pero el tema está en este tramo de edad de los 14 a los 18 años. Entonces, estos 4 años de tramitación del Congreso, bueno, no tener una ley de identidad de género vulnera varios derechos también, pues. El derecho a trato igualitario. De hecho, Daniela Vegas decía que ella, cuando estaba en extranjería, en los distintos aeropuertos, ella tenía que presentar su pasaporte con nombre de hombre, nombre masculino. Bueno, el tema de un principio también de los derechos humanos, que es la no discriminación, bueno, el derecho a la identidad, a la dignidad humana, etcétera. Y hoy día se encuentra en la comisión mixta. ¿Qué es una comisión mixta? Uno cuando lee esto así como que... Bueno, la comisión mixta es una comisión, valga la redundancia, formada por igual número de diputados y senadores de distintos partidos políticos, de distintos colores y distintas ideologías. Son 5 y 5. Cuyo objetivo es solucionar las divergencias surgidas entre ambas cámaras durante la tramitación de un proyecto de ley. Y además de los diputados y los senadores que están presentes, en este caso, en la discusión de la ley de identidad de género, está el ministro de Justicia, que no es nada más ni menos que Hernán Larraín. Hernán Larraín, que era amigo de Paul Schäfer. ¿Qué estamos diciendo? Así que... Amigo de Paul Schäfer, pues, compadre. O sea, la calaña. Sí. Yo creo que acá hay una necesidad urgente en torno a esta temática. No solamente, tal vez me voy a salir un poco de los diches de Sati, pero no solamente con el tema del cambio de nombre, sino también, por ejemplo, con los niños y el tema de la educación. Hay muchos niños transgéneros que sufren mucho en los establecimientos porque los establecimientos no tienen las políticas o los manuales de convivencia que puedan hacerse cargo de esta situación. Ya, no sé, por un hecho súper simple, por ejemplo, ¿dónde pueden ir los chicos, chicas que son transgénero al baño? ¿A un baño de hombre, al baño de mujer? ¿Su vestimenta? ¿Cómo tienen que ir vestido? ¿Ya? Quería como agregar eso también, que creo que es súper importante aportar como la discusión y al error que comete acá el cardenal Esati a manifestar su opinión, porque hay una autoridad de la Iglesia Católica que con estas declaraciones pone un poco de presión, quiere poner un poco de freno y al final no quiere que se logre un cambio en nuestra sociedad. Y si nosotros nos ponemos a pensar, es parte de estos poderes fácticos que no permiten que la sociedad pueda llevar a cabo sus demandas, sus transformaciones. Y después nos van a preguntar por qué somos violentos, por qué la gente tiene que salir a la calle, por qué huevean tanto, por qué dan tanto jugo. Y es por esto mismo, po. Porque ponen tantas trabas, molestan tanto, quieren mantener esta lógica con sus propias ideas que les molesta. O sea, finalmente lo que nos muestra las palabras de Sati finalmente son lo recalcitrante y cerrada que es la Iglesia Católica, que lo ha sido durante toda la historia. Finalmente la Iglesia Católica se creó para mantener el poder, para poder justificar a la gente que está en el poder, y hoy día no deja de ser. Condenamos las palabras de aquí de Sati y de toda esa chacalada de hueones, disculpando la expresión, que andan encubriendo a pedófilos, encubriendo a todos estos abusadores, colaboradores de la dictadura, que ayudaron a vender niños, niñas, que ayudaron a esconder asesinatos y muertes de miles de personas que aún no aparecen. Entonces, si nos tomamos las palabras de quien vienen, Sati, andalar. Lo único que puedo decir, perdón. Oye, y agregar un poco también, se metió en la discusión uno de los compañeros de este caso, Daniela Vega, que Francisco Reyes, el actor, dando una declaración bastante contundente al loco y bastante fuerte. Chuta, declara, sí, pues declara, dice que Sati es una desgracia para Chile, en todo caso, y tiene toda la razón, y que los dos pedófilos no dejan llamarse pedófilo por ser cura. Y le voy a sumar otra información sobre lo que pasó en las últimas 24 horas, sobre la carta que envió el Vaticano a Chile por los incumplimientos sobre por los hermanos Maristas y caso Caradima y Barros, pidiendo disculpas. El Vaticano pidió disculpas, en este caso Francisco, sí, porque enviaron a un encargado que se llama el Monseñor Charles Cicluna, que pasó por Chile y que estuvo a cargo de las investigaciones y de las conversaciones con las víctimas de abuso de la iglesia. Y en cuanto se demoró casi 6 meses en enviarse la carta a Santiago, lo cual estas escuchas se hicieron en Nueva York y acá también, porque son los países más fuertes que han tenido casos de violaciones de los curas. Voy a leer una de las. ¿Se ha sabido? Claro. No, sí, súper corto, como una de las disculpas que pide, dice: en lo que me toca, reconozco, así que quiero lo transmiten fielmente, que he incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por la falta de información veraz y equilibrada. ¿Qué quiere decir eso? El encubrimiento que tenía la iglesia acá, SAT y todo, sobre, aunque no le creamos al Vaticano, pero... O sea, aquí son puras justificaciones, hermano. pura justificación. Oye, los locos saben qué es lo que hacen. Yo, antes de cerrar este bloque y irnos con un temita, quiero poner solo un tema para que la gente lo reflexione. La política en torno a la identidad de género y a la niñez y a la infancia tiene que ver con una preponderancia de la familia. Piñera, si uno lee su programa en torno a la infancia, la familia tiene mucha responsabilidad en todas las temáticas que afectan a los niños, niñas y jóvenes. Entonces, que este tramo de edad de los 14 a 18 años se quede al criterio solo de la familia y de los informes médicos, de los profesores, etcétera, no sé si va atentando también contra los derechos en términos de autonomía progresiva de los niños, de identidad, etcétera. Lo dejo ahí, nos vamos a ir con un temita. Cortesía a nuestro compadre Javi Locuazo en los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante.

Un saludo al Peñi, Rubén Collego. Claro, eso. Así que Loco Guay con Vivir Sin Culpa de su disco Vive Rápido, Muere Fresco. Para seguir con el programa de Raíces Poblacionales, como toda la gente sabe, nosotros teníamos un espacio, un bloque que nació hace mucho tiempo en este programa, que era dar a conocer algún disco, alguna banda o cualquier cosa interesante que tiene que ver con la música, con el arte, y hoy vamos a revivir ese espacio, así que así es. La gente tiene que estar atenta porque hoy día nuestro compañero acá, Camilo Zeta Rock, nos trae el vertedero a su estilo. Así que por favor, a la gente que está escuchando, ponga la oreja, esté atento. Se preparó, trajo un vertedero muy entretenido. Y ojalá que después investiguen y le den sentido a lo que dice acá nuestro compañero. Así que Camilo, antes de que parta la sección, dale. Del Camilo, que vamos a mandar unos saluditos, que se siguen sumando saludos a la gente que nos comenta, que nos manda su buena onda. Así que le mandamos saludos también al Payito, a la Pati Morán y a Juanito Martínez. Por Juanito, Payito y la Pati, muchos saludos. Y esta es la cortina del vertedero. Ahora. Buena. Oye, un saludo a Juanito ahí. Oye, Juanito, hizo. Vamos a estar viendo el agua machuca, así que vamos a necesitar de tu ayuda. Oye, yo esta semana vamos a hablar de una artista nacional muy buena, artista visual, fotógrafa. Tuve la posibilidad de ser alumno de ella. Y su nombre es Gabriela Rivera. Bueno, para contarle un poco, Gabriela es licenciada en arte de la Chile y tiene un diplomado en fotografía de la Católica. Una artista bastante interesante, con un sello súper importante, que es tema de la trata a la mujer. Y su obra transita desde la fotografía, como explicaba, hasta performan en espacios públicos, privados, y ha participado en exposiciones de fotografía en museos, galerías y bibliotecas públicas, y también de forma internacional también, ha estado en Uruguay en el último tiempo. Aparte de ella de trabajar como forma independiente fotógrafa, en estos momentos está trabajando directamente con Ofrenda Fotográfica, lo cual es un proyecto que está produciendo de producción de investigación fotográfica a cargo de Gabriela Rivera y con Andrea Herrera, y con articulaciones con otras mujeres fotógrafas y feministas chilenas que son súper importantes, como la Pía Acuña, Kena Lorenzini, Andrea Herrera, Sumuke Murai, Jimena Rifo, que también fue una profesora que tuve una posibilidad muy buena, Zaida González, que es una tremenda, Mariana Gallardo, Marcela Bruna, Macarena Piñalosa y Jocelyn Rodríguez. En este momento ellas tuvieron hace poco una muestra en Estación Mapocho, que fue bastante criticada por algunos diarios censurados, como La Tercera y El Mercurio. Así, súper. ¿Por qué fue censurado, Camilo? Por el mensaje explícito que tiene la obra. Y lo importante que hablan sobre el trata de la mujer. Ofrenda Fotográfica, así para que lo revisen. Bueno, les voy a contar un poco sobre los trabajos que ha hecho Gabriela. Que el primero fue en el año 2004, que fue Filosofía al Tocador. Después, en el año 2004-2006, hizo una presentación personal. De entre 2006 a 2007 hizo un proyecto Chica de Calendario, que es bastante interesante. Y después, en el 2006 a 2007, proyecto Muñeca Inflable. De entre el 2008 al 2010, proyecto Dérmico, estudio de la anatomía. El 2012 a 2015, Bestiario. 2015 hasta la actualidad es Maternidad Culposa, y ahora está con Cría Cuervas. Es un proyecto bastante interesante, muy buena, pero yo en este momento vengo a hablar de algo específico de ella. Ella, junto a la señorita Ugarte y la artista visual Jessica Vallavares, ellos fueron las que crearon la Escuela de Arte Feminista en el año 2015. Así que es una chica muy movida. Pero yo vengo a hablar de Bestiario. Bestiario es un proyecto fotográfico que es un cuyo autorretrato en el que construyo. Ella explica que se construyo y me envuelvo en una máscara que representan bestias contemporáneas. Me baso en apelativos significativos del lenguaje cotidiano para denigrar a las mujeres, en los que las palabras tales como perra, zorra, cerda, víbora, mosca muerta, arpía. Es súper bueno su trabajo. A ver, contarle un poco. Ella crea máscaras, corta pieles y va creando máscara con lo significativo de las palabras. En este caso sería mosca, chancha, y ella va y crea una máscara y se ponta la máscara encima y se hace un autorretrato. Es una serie súper buena, súper fuerte. Una fotografía. Hace un autorretrato. No es una performance así como en algún lugar. No, es un autorretrato con máscara. Ella misma hace las máscaras y ella misma disculpa, hace... ¿y la piel es...? Piel real. Por ejemplo, si se refiere a cerda, ¿es piel de una cerda? Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Vamos a preguntarle a la profe cuando la veamos. Sí. Pero yo creo que no puede ser algún tipo de material que debe ocupar, porque tener piel de cerda directamente o dentro de la performance también puede ser que sea cierto. Así que vamos, cuando la vea la profe, le vamos a salir de esa duda mismo. Así que bacán. Y nada, pues yo en estos momentos los quiero hacer una invitación para que vayan a ver la exposición de la profe, de Gabriela Rivera. Está en el Centro Cultural de Quilicura. Esto es en Quilicura, me parece que está en el Pucio Norte. Específicamente no recuerdo bien la dirección. Pero está hasta el día 27 de abril y los horarios son de lunes a martes, desde las 9 hasta las 2 y desde las 3 hasta las 6. Jueves desde las 9 hasta las 2, también hasta las 3 de las 6 y viernes hasta las 5 de la tarde. En el Centro Cultural de Quilicura. Centro Cultural de Quilicura. Bueno, la gente ahí busque en Google. Sí, Centro Cultural de Quilicura. Te sale hasta el mapa, así. Perfecto, y cómo llegar, indicaciones, listo. Así que, ¿es gratis, Camilo, no? También, pues gratis. Puerta abierta, todo. Y para que la sigan visitando y investigando a ella, porque es una loca muy buena, tiene trabajo bastante interesante. En estos momentos hoy ya está participando con una organización o una cooperativa, un colectivo que se llama Cooperativas de Fotógrafos. Son 31 fotógrafas que están trabajando y se unieron para hacer visibilizar el trabajo de las mujeres, ya que sienten que en realidad el trabajo de femenino de fotografía está un poco escondido. Entonces esta organización de 31 chicas, que es la Cooperativa de Fotógrafas, que está en Instagram, Facebook, cooperativafotografas.com también, para que echen una mirada, y está muy bueno. Así que alguna oportunidad vamos a traer a una de las chicas de la cooperativa para que venga a hablar de su trabajo. Así que, y para las personas que quieren ver el trabajo de Gabriela y todos los demás que le había indicado, está gabrielarivera.blogspot.com portafolio. Así que están todos invitados a ver, o pueden colocar en Google Gabriela Rivera y les va a aparecer. ¿Con V inmediato, o con Rivera? ¿Con B larga o con B corta? B corta. No está, sí, hermano, en apellido a veces uno se encuentra. Gabriela Rivera en Google, hermano, y va a salir todo el trabajo. Así que se lo recomiendo. Síganla, véanla y síganla. Eso era Vertedero por hoy día. Buena, compadre Camilo. Ese fue el espacio cultural de Raíces Poblacionales. Bueno, invitado a ver la obra fotográfica de Gabriela Rivera. Bestiario. Sí, es muy bueno. Si quieren verlo también por internet, si no tienen el tiempo, pero es muy bueno. Así que muchas gracias, compadre Camilo. Nos vamos con un temita, compadre Javi Lucas. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. Que para algunos la violencia es una broma, y es que es fácil hablar de magia. La bobla usted no se asoma, así que no se me haga la blanca paloma. Que no tendríamos ni techo si no fuera por las tomas. Que para algunos la violencia es un bestseller, un show muy entretenido que nos muestran por la tele, pero no saben cómo es ni cuánto duele cuando la violencia toca a las personas que más quieren. No es tan fácil cuando gritan pobrinas y en un lugar donde se come solamente. Si no fuera por el casi, sin las condiciones básicas de vivienda y salud, sin agua, sin luz, porque no alcanzó para más. Si tú tuviste, si es que no lo viviste, si viste que alguien no vestía pero no te detuviste. Look and listen, brother and sister, miren y escuchen, hermanos y hermanas, las consecuencias del chiste. El niño no quiere estudiar y es normal que desista. Si papá no tiene plata para las cosas de la lista, mamá no sabe leer la frase que el profesor dicta, y la casa está en un rincón donde no llegan los turistas. No han inculcado, amigos, este sistema educativo pa' que trabajemos piola en sus turnos rotativos, pa' crecer competitivo, querer ser más que tu amigo, sabiarlo si es necesario y matarlo por un partido. Y no es violento si no hay pa'l medicamento, porque los giles se coluden sin remordimiento. De violencia los cimientos, los muros y el pavimento. Bienvenido al ciclo que empieza en el nacimiento. Y cimiento, que caiga un rayo y me parta los sesos, que me corten la garganta y se me derritan los huesos. Soy parte de esto y mediante el rap confieso que no estamos todos porque nos faltan los presos. Soy parte de esto y creo que el problema es nuestro. Afectará a mis hijos y afecto a mis ancestros. Organícese, hermano, vengan, suciese las manos, porque es mucho más bacano si es que opina desde adentro. ¿Qué más violento que un basurero arda en el centro? O ver cada día gente buscando comida adentro. ¿Qué más violento? ¿La capucha con qué protesto? Hoy sueldo millonario, los giles del parlamento. ¿Y cómo no crecer mal? ¿Cómo no ser marginal? Con la gente de ocho comunas peleando el mismo hospital. Es un derecho vital, pero no han hecho ni tal por solucionarlo. Y eso sí es violencia brutal. ¿Qué mal? El impuesto al libro estaba muy caro, así que encontré una pistola dentro del papel de regalo. Crecimos en estos lados, la violencia fue el amparo, y el que esté libre pecado que lance el primer disparo. Y es que para algunos la violencia es una broma, y es que es fácil hablar de más, si a la bobla usted no se asoma, así que no se me haga la blanca paloma, que no tendríamos ni techo si no fuera por las tomas. Y es que para algunos la violencia es un bestseller, un show muy entretenido que nos muestran por la tele, pero no saben cómo ni cuánto duele cuando la violencia toca a las personas que más quieren. Es que para algunos es más fácil hacer su lado y apuntar al vecino porque es más fuerte el Estado. Y es que para algunos es más fácil hacer su lado y opinar de la violencia sentado atrás de un teclado. De vuelta. Ahora Memo. Dale, tu frita, el hermano. Dale, Memo. Encimera. Con ustedes. Ah, el scratch, dale, Memo. Tiene veneno en la casa. Dale, Memo. Dale, te ganó el veneno. Ah, Memo, ponele bueno. ¿Qué tema escuchamos? Bueno, el tema que escuchamos, el primer tema que escuchamos es parte del trabajo del Checho Rap, un MC, si no me equivoco, de Quilicura, ¿no? La zona norte. Un gran expositor, tiene hartos temas en YouTube, hartos videos, así que lo invitamos a revisar su trabajo. El Checho, con su tema Para Algunos, un muy buen tema. Y el segundo tema que escuchamos ya es como parte de la banda sonora de Raíces Poblacionales. Es parte del trabajo de Marcel Duchamp, una banda que del Hardcore Crash, que es muy hardcore punk, muy buena. De acá de Chile, muchos años llevan tocando estos locos, ahora hace un tiempito. No sé si todavía la hacen, pero si no fue hace poco, será pronto. Una tocata de despedida. Yo creo que uno de los integrantes se va de viaje, bueno, no sé cómo es el asunto, pero van a tener un receso por un tiempo. Pero es una banda muy buena, así que también los invitamos a todas y todos a que revisen el trabajo Marcel Duchamp. Este tema se llama Cliché y es parte del disco Nosotros Contra Nosotros Mismos. Muy potente la frase. Y queríamos mandarle un saludo grande a nuestro hermanito querido Sauke. Un abrazo grande, compadre. Muchas gracias por el apañe de siempre. Y a toda la gente que también nos está escuchando en este momento, ¿no es cierto? Sí, podemos agradecer los saludos que mandan al Face. Y queríamos continuar con las noticias acá en Raíces Poblacionales. Tenemos varias noticias, así que vamos a empezar con una noticia local que... Operate. Queremos como dar alguna información importante sobre el comité de vivienda que se está realizando acá en la población José María Caro. Así que queríamos empezar a dar la información que el próximo día sábado 21 de abril a las 5 de la tarde estamos invitados a todos y a toda la gente que necesita casa, que está aburrido de arrendar casa, de vivienda. Que quiere construir una comunidad organizada. Exactamente, que quiere construir una comunidad organizada a participar en la segunda asamblea que se va a hacer... como dije, en la iglesia San Pedro Pescador, a las 5 de la tarde. Esto lo organiza Raíces Poblacionales con Construyendo Dignidad y es el movimiento solidario Vía Digna. Así que eso, agradecer a la gente que asistió a la primera asamblea, ojalá que se sigan motivando, que sean parte de este proyecto y y depende de nosotros nomás para que podamos vivir juntos, seamos todos vecinos y podamos construir una comunidad organizada propia de nosotros. Es la oportunidad para poder construir un espacio de verdad, de generar una comunidad como la queremos. Aparte de, bueno, lograr el tema de la casa, es construir una población o una comunidad donde existan áreas verdes, donde podamos vivir tranquilos, donde nos conozcamos, donde nos apañemos, con vecinas y vecinos podamos trabajar en conjunto. Así que eso, la invitación. Sábado 21 de abril a las 5 de la tarde tenemos la segunda asamblea. ¿Qué más agregar? Bueno, agradecerle a toda la gente que se hizo presente. Llegó ese día, gente. Llegó harta gente. Bueno, el comité se llama De Lucha por la Vivienda Digna y el Buen Vivir. No está de más repetirlo, aclararlo, subrayar ese tema, porque la idea, como decía el Matías, como decía el Bene, es luchar por una vivienda digna, pero también por un buen vivir, lo que significa crear comunidad, organización, rescatar el tema de la identidad, de la memoria. Y creo que la gente ese día se fue entendiendo ese mensaje, que esa es la idea de nosotros, no es solo obtener la casa y ya, y nos vimos y cada uno en su metro cuadrado encerrado, sino que también crear una comunidad organizada rescatando los valores de clase. Oye, yo quería mandar un saludo al Chino, que me lo encontré camino a la radio, vale, que se acercó al comité, un amigo del barrio chino, así que muy feliz por él. Y que el Chino se del barrio chino. El Chino del barrio chino. Así buena. Que ahí, Carlito, un saludo. Oye, cabro, el domingo juega 19 de noviembre también. El 22. El domingo, ¿no? El 20. Domingo 22. No. Ah, yeah. El domingo 22 es el domingo de la semana que viene, compadre. ¿No comienza el domingo 15 el campeonato, compadre Bene? Voy a hacer una aclaración. Por favor. Bueno, el presidente por favor. Marinakis de 19 de noviembre. Ya. No, te fuiste bajo ahí. Sí. No, disculpa. Primero que todo, contarle a la gente un poco que se hizo un equipo de fútbol acá en la población José María Caro, que se llama el 19 de noviembre, Club Social y Deportivo 19 de noviembre, que busca rescatar la memoria. Hay una fecha emblemática que ocurrió, de un hecho que ocurrió acá en la población, que es la matanza de la José María Caro. Nosotros estamos participando en la Liga Clarestrella. La invitación también la abro a toda la gente que está escuchando, que quiere hacer parte de nuestro club deportivo, a jugar, a pasarla bien, a construir fútbol organizado, a disfrutar un poco, sacarse un poco el estrés del trabajo, de la familia y pasarla bien. Nosotros a rescatar. ¿Qué? Rescatar eso me parece muy importante, porque es Club Social, Cultural y Deportivo. Sí. 19 de noviembre. Es finalmente la idea de rescatar también el Club Deportivo como una instancia de organización también, porque aquí en la población y en muchas poblaciones, las primeras organizaciones que se dieron fueron centros de madre y clubes deportivos. Entonces, rescatar esa tradición del fútbol como un punto de encuentro, de poder conversar las problemáticas que se están viviendo, poder organizarse y hacer diferentes cosas. Aparte de también jugar fútbol y pasarlo bien y desestresarse, y ir a la cancha, jugar a la pelota, apoyar al equipo. Eso, buena bola, compadre Bene. Compadre Bene, entonces, ¿cuándo es la próxima fecha de encuentro y cómo, si la gente quiere participar, si alguien quiere ser parte del club, cómo lo puede hacer? La siguiente fecha, porque el campeonato partía este 15 de abril, pero se cambió la fecha porque juega el Colo con la U. Entonces, los dirigentes de la liga quisieron cambiar la fecha porque no iban a presentar solo los equipos. Entonces, parte el 22 de abril, nosotros el 19 de noviembre juega contra el equipo Manuel Rodríguez. Jugamos contra el Manuel Rodríguez a las 12 del día, ahí en el Estadio Clarestrella, que queda en Viña del Mar, con el Avenida del Parrón, al costado de la Copa de Agua, con uno de los espejos. Y la gente que quiera participar se tiene que meter al Face, que es Club 19 de Noviembre de la Caro. Oye, ven una pregunta. Si una persona participó en otra liga, ¿es necesario que se tenga que salir de AFA? ¿Cómo va a ser? Lo que pasa es que esta es una liga, no es una liga, y esta liga no es parte de ANFA, porque no es de una asociación de fútbol, sino es que esta liga es particular. Así que da lo mismo si la persona está inscrita, por ejemplo, en un equipo que pertenece a la ANFA, porque acá no le piden que le compren el pase ni nada de eso. Solamente tiene que ir con su cédula de identidad a presentarse a la cancha, o comunicarse con nosotros en el Face o por Raíces Poblacionales, pregunta cómo puede participar, y yo ahí hago la movida para que participe. La gestión. Bueno, compadre, viene. Oye, cabras y cabros, vamos a hacer una como una enunciación de algunas noticias, porque el tiempo también se va acabando. No vamos a profundizar en ellas, sino que más bien solo vamos a dar cuenta de manera general sobre estas noticias. Bueno, en términos de Gualmapu, aún sigue la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, que ya lleva como va hacia los 90 días. El Estado, el gobierno, se niega a darle autorización, permiso para que él vaya a su comunidad y renueve su rehue, que es parte de su espiritualidad, perdón, su espiritualidad, y es parte también de sus funciones como autoridad del pueblo mapuche con su comunidad. Así que aún está ese tema. Bueno, después en Data Show vamos a dar cuenta de algunos encuentros, algunas concentraciones que se van a hacer respecto al Machi Celestino Córdoba. También agregar otra noticia, porque estábamos haciendo el popurrí de muchas noticias que tal vez no pasan en la televisión ni en la radio, ojo, en la radio tampoco pasan información, es el caso de Juan Aliste, que es un preso político que pertenecía al Lautaro, que está condenado por la muerte del cabo Moyano. Él en estos momentos se encuentra muy complicado de salud y se están haciendo diferentes actividades para juntar fondos, porque como ustedes entienden, el sistema de salud de él no se puede, a ver cómo es la palabra, el sistema de salud no es complementario con el sistema carcelario en el cual está él, porque él no está con la población común, él está en un régimen de castigo permanente, que está como en el espacio de alta seguridad de la cárcel de la penitenciaría. Entonces no está con las mejores condiciones de salud y se está juntando plata para él. Hay unas rifas que se están haciendo, nosotros vamos a subir esa información, nos vamos a conseguir esa información con las personas que están a cargo, y eso, pues queríamos más que nada enunciar lo que está pasando con ese compañero, y que toda la gente que quiera colaborar también sería bueno que lo hagan a través de una rifa o algún evento que se pueda venir más adelante para solidarizar con este compañero que está preso. Y agregar también una cosita que también dentro de las noticias locales, que a mí se me fue, que la semana pasada nosotros hablamos de los jardines infantiles de Los Espejos, y también tuvimos un llamado de una vecina que nos comentó un poco que los jardines de Los Espejos no se le estaba pagando el sueldo, que eran los jardines vía transferencia Junji, no se le estaba pagando el sueldo por parte de la municipalidad. Para explicarle un poco a la gente, Junji le pasa el dinero a la municipalidad y la municipalidad es la encargada de pagar el sueldo a los jardines que están acá en la comuna de Los Espejos. Disculpa, Bene, ¿solo a los Junji o a los Junji e Integra? No, Junji, vía transferencia Junji. Y lo que pasó es que Junji pasó esa plata, pero esa plata no llegó a las trabajadoras de los jardines infantiles, cosa que yo creo que pasa siempre, ya. Típico chileno. Típico chileno. Como dice el facho Legrand. La forma de funcionar de las municipalidades, no solamente tal vez la de Los Espejos, es utilizar los fondos que le pasan distintas instituciones del Estado y tapar hoyos que tienen en los distintos espacios, estamentos de la municipalidad, po. Y supuestamente no tenían dinero para pagar a las trabajadoras. Ellas con mucho miedo y se pararon igual el viernes y el lunes, tengo entendido, hicieron un paro, pusieron carteles afuera de los jardines, hablaron con los papás y pudo solucionar el problema, pudieron recibir su sueldo, pero también hacemos esta denuncia para que no vuelva a ocurrir. Es un hecho lamentable y me gustaría dar una información en torno a eso, que hay algunos jardines que que iban funcionando mucho tiempo acá en la comuna de Los Espejos, sobre todo en La Caro, que los sueldos de los trabajadores se pagan cada 4 o 5 meses, es decir, las funcionarias trabajan sin sueldo durante mucho tiempo, así que ojo con eso. Es una forma de trabajar desde la municipalidad y se ven afectadas nuestras vecinas que trabajan con nuestros hijos, y creo que eso no debe ocurrir. No, y bien, igual ahí hay un ejemplo también de que a través de la lucha y la movilización se pueden conseguir cosas más que ir a pedir así como migajas, sino que las trabajadoras de la educación se movilizaron, visibilizaron su situación, se pararon, pusieron algunas medidas de presión y se logró solucionar por lo menos hasta ahora la situación de ellas. Pues, así que la organización y la lucha es lo que nos va a llevar por buen puerto. Así que aguante ahí a las trabajadoras de la educación y bien por las chiquillas. Oye, Ben, que tú manejas una pregunta súper corta. ¿Siempre tiene que hacer que la Junji le dé la plata al municipio? ¿No puede ser de forma directa? Por por lo que tengo entendido, cuando son vías de transferencia Junji, no, la municipalidad se hace cargo de la verdad. De hecho, eso es una de las cosas que se debería cambiar, o a ella le gustaría que se cambiara, porque al final el Estado también se lava las manos, po. Sí. Se lava las manos, pues se las pasa a la municipalidad y no, pues yo entregué la plata, la municipalidad la que utilizó tu dinero y no te lo está pasando. Al final se lavan las manos ambas instituciones y las que pierden son las trabajadoras. No quieren, al final lo que ellos no quieren es que sean funcionarias del Estado, me imagino, que hay una relación más directa entre ambos. Porque si lo va a hacer como el municipio, el riesgo siempre va a estar que la plata se pierda, y no es tan solo aquí en Los Espejos, también ha pasado en otras comunas, así que... Oye, antes de, disculpa Camilo, antes de cerrar este de Popurrí de Noticias, bueno, decir que en Chile están de visita, perdón, unos observadores de derechos humanos, que son de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y estos observadores están cuestionando el caso Luxinger Mackay. Aún está en desarrollo este caso, que recordemos que en noviembre del año pasado absolvió a los 10 comuneros y a la machi Francisca Linconao. Sin embargo, se ha dilatado este proceso judicial, donde han habido varias interrogantes en torno al debido proceso, a las pruebas, etcétera. Bueno, esta misión de observadores le hace un recuerdo al Estado chileno, que en 2014 fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por romper los principios, nuevamente en términos de derechos humanos, de no discriminación y de igualdad ante la ley, al aplicar sendas condenas por terrorismo a 8 comuneros mapuche. Que este caso, que siempre lo hemos nombrado, se llama como caso Loncos versus Estado de Chile, donde está, ¿cómo se llama este Lonco Pichún? Que murió, incluso el 7 le hizo un reportaje, etcétera. Entonces ellas citan, una cita textual dice: evidentemente todas las prohibiciones por las que se condenó al Estado chileno se están repitiendo en este caso. Vamos a propiciar un nuevo pronunciamiento internacional, aseguró la abogada colombiana Diana Murcia, integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Así que ojo también ahí, porque el caso Iglesia también está en desarrollo. Entre hoy y mañana se van a desarrollar también la audiencia. Recuerden que el año pasado los de caso de la Iglesia estuvieron más de 100 días en huelga de hambre. Exactamente, po. Eso. Ahora podríamos empezar con el tema de los datitos, para que la gente... Antes, ¿qué pasó, Matías? ¿Un llamado telefónico? No, Dale, María. No, es que siguen llegando saludos, compadre. Dale, y le mandamos un saludo también al Cristian Flores, que nos está ahí mandando abrazos y energía. Y también al Juan Paula de Terapia Explícita, que estuvo aquí hace un par de años atrás. Así que le mandamos un abrazo igual a los cabros de Terapia Explícita. Buena volá, vuelvan cuando quieran, vengan a visitarnos cuando quieran, cabros, nos ponemos en contacto y se hace. Bueno, y a toda la gente que quiera venir, puede mandar un mensajito si quieren venir a mostrar su música. O también está el mail. Eso, el mail es temas.raicespoblacionales. A ver. Pegamos orden ya. temas.raicespoblacionales@gmail.com. Ahí mandan sus temitas para que sean parte de nuestra parrilla. Oye, adelantando un poco la parrilla que se viene, la próxima semana vamos a contar con, si todo resulta bien, y siempre pueden pasar alguna cosa, pero vamos a contar con la presencia de Solo Pablo aquí en el programa. Viene a presentar un nuevo proyecto musical en el que está trabajando. Y bien, está bien interesante. Nos hemos terciado en algunos lugares por aquí, por la población, que no hemos encontrado y hemos conversado. Y está súper interesante y súper bacán el trabajo que está haciendo el Pablo. Así que para que estén agujas, estén atentas y atentos, porque la próxima semana vamos a estar con nuestro compadre Solo Pablo aquí en el Raíces Poblacionales. Chiquillos y chiquillas, para que la gente este fin de semana... Diga. Para que este fin de semana la gente pueda ir a distintas actividades que van a ocurrir en las distintas poblaciones de Santiago. ¡Ándale! Viene el espacio Data Show, así que empecemos a dar datitos para que la gente pueda participar en actividades políticas, solidarias, bingo, fiestas, musicales, lo que sea. Así que vamos a hacer un orden. Vamos a partir con el Memo y ahí a mano derecha, si Matías tiene, el Camilo. Mano izquierda, hombre. Mano derecha mía, mano izquierda del Memo. Así que dale, Memo. Se empieza el Memo, vamos, dale. Vamos, Memo. Bueno, este es un datito que nos envió la Pati Morán. La Lamián ahí, compañera, buena onda, un abrazo. Mañana viernes hay una concentración y Ayecán masivo y una concentración en la Plaza de Armas desde las 7 horas en adelante. Dale nomás, ¿qué pasó, chiquillo? Vamos, vamos, vamos, vamos, Chile. ¿A quién le toca más? Camilo, Matías, ¿quién Matías. Tiene otro? Otro no, ya lo dijeron el que tenía yo, compadre. Lo dijeron. Camilo, sí. ¿Tiene alguna información o no? Se va a desarrollar una inauguración el día sábado de un artista que se llama Chao Tensen. Bastante buena la inauguración de una exposición. Un artista que hace gigantografía ya. Y las deja puestas como en el desierto y con el viento se mueven. Son como figura, sí. Pájaro, todo. Chao Tensen. Compadre. Está en Secrea. Holandés. Está en Secrea en este momento, que es un centro de creación para niños. Así se está haciendo alguna actividad acá. Y el día sábado hay una. De Tao Hansen hay una inauguración de una obra. Así que están todos invitados a verlas. Es súper buena. Eso es en el Museo de Arte de Cerrillos. Exacto. Que queda bien, a pasos del metro Cerrillos. Estamos cerquita acá. De hecho, voy a llevar a los niños de mi colegio. Ya. Yo tengo. ¿Tiene un colegio el verano? Sí, porque tengo un colegio. Si quiere matricular, tiene que llamar al. Tiene un colegio, tiene un equipo. Me llegó otro dato. Conversatorio. La salud, ¿qué queremos? Expone. Bloque de organizaciones populares. Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas, Movimiento Salud para Todos. ¿Esto cuándo va a ser? El sábado 14 de abril a las 6 de la tarde en sede Vía San Juan, que queda en General Almirante 441. ¿General Convoca, Almirante? Sí, así dice. General, no, Gran Almirante. O General, bueno. 441, convoca Comité de Salud de Maipú. Ya. Compadre, yo tengo un par de datos más. Para los compañeros de Radio Villa Olímpica, que parece que tampoco la nombraste, o si la nombraste, ven. Sí, la nombré, hombre. Bueno, los compañeros de Radio Villa Olímpica tienen un festival denominado Música Villana, que se va a realizar este sábado 14 de abril a partir de las 16 horas, bueno, en la Villa Olímpica, ahí dentro de este complejo habitacional. Así que van a haber música, stand informativo, feria de organizaciones, etc. También el sábado, para que la gente haga su decisión o bien se pueda organizar e ir a los eventos, a los más que pueda, este sábado se desarrolla el cuarto carnaval de la población Santo Tomás en La Pintana. A partir de las 17 horas comienza el pasacalle. Eso, cabros, ¿tienen algún otro dato para poder? Sí, mira, yo algo súper cortito. Hablando de Theo Jensen, que está acá, se va a desarrollar un taller para jóvenes desde entre 10 a 14 años. Y esto es para, son con inscripciones y son cupos limitados. O sea, para que la gente que quiera que su hijo vaya a participar, que es muy interesante porque lo va a dirigir este artista, lo pueden buscar en Secrea, porque es un link que está para poder postular. Así que se meten a Secrea, Región Metropolitana, Secrea, Región Metropolitana, y ahí está la información. Yo se lo recomiendo, el loco es terrible seco y les va a ayudar a los niños a tener creatividad en su mente. Así que, tanto invitado. Cabra, bueno, no sé si es un dato, pero igual le quiero mandar un saludo al Geisinho y a la Afri de allá de Copiapó, que están haciendo una pega súper bonita allá con el tema cultural, graffiti, mosaico, con vecinas y vecinos, baile afroamericano. Así que un saludo grande para la gente que está levantando la organización allá en el norte, para Copiapó, especialmente para la Afri y el Geisinho. Un abrazo grande, cabras y cabros. Eso vos, compadre. Oye, cabrón, yo tengo las dos últimas invitaciones a eventos. Uno es un seminario, violencias de género en la escuela, que es un tema que está en boga, que debemos hacernos también cargo como sociedad, como distintas instituciones que componen esta sociedad. Esto va a ser el miércoles 18 de abril a las 9 y media de la mañana en la Biblioteca de Santiago, Matucana 151. Y el último datito que traigo es el lanzamiento del libro Nunca Más Mujeres Sin Historia. Esto va a ser el día viernes 20 de abril a las 11 de la mañana en la Casa Central de la Universidad de Chile. Así que para que también vayan ahí a agendar. Ah, un datito más que se queda. Este sábado en la tarde, desde el mediodía creo que en adelante, van a estar pintando graffiti y hay una actividad allá en el aniversario de una organización del bosque que se llama El Pasto Loco. Vamos a estar tocando con Don Clota. Ahí en la tardecita, en el bosque, no recuerdo bien la dirección exacta, pero la pueden buscar en el Facebook de Don Clota. Está el evento, aniversario de Pasto Loco, una organización artística y cultural de allá del bosque que llevan años trabajando en sus poblaciones. Así que eso. Bueno, sin más ni más, comenzamos a despedirnos de esta sesión del Raíces Poblacionales por hoy. Fue muy bonito este segundo programa, muy interesante. Estuvimos conversando acerca de diferentes temáticas y Bacán. Muchas gracias a la gente que nos apañó, que nos mandó saludos, que le puso me gusta a la foto. El payito que nos puso saludos a los barbones. Un abrazo grande a toda la gente que nos escucha y nos apaña. Saludo a Don Florior también, muchas gracias por el espacio. Y nos estaríamos encontrando el próximo jueves a la misma hora y en el mismo canal. Y esperamos que la próxima semana con la presencia de Saulo Pablo, ¿cierto? Recordar que este programa se retransmite mañana a las 9 de la noche en la misma experimental. Mira. Así que para que la gente, si no alcanzó hoy día y quiere escucharlo, mañana a las 9. Eso. Lo estamos viendo a la misma hora en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Chaito nomás. Calles aplanadas, esquinas tatuadas por freestyle y batallas. La condición del suicida, lo que plasmo en el papel, lo defiendo donde vaya. Voy con fornos por avenidas, dibujando el trazo, es mi habilidad prohibida. Cada caída con su grano de arena, por ende cada traco, otra dosis pa' la pena. Ven y prueba este ritmo que envenena y rompe las cadenas con cada compás. Acá se entrena de forma plena y echando humo voy con este par. Esta terapia me pide flama, mi rap es flema, en la cara el manda más. Y quebrando esquemas, crece mi labia, mi rap es rabia y todo lo que da. Mi terapia siempre libre, escrita de puño y letra. Misiles van en prosa, en ostentosa metralleta. No somos marionetas, no hay vuelta de chaqueta. Estamos claros lo que quieren, pura gente analfabeta. Aprendí de la cuneta, conocer al adversario, que algunos nunca aprenden y se matan en el barrio. Reincidí en esta palada, en momentos de angustia. No vendremos nuestros sueños para ser parte de la industria. La vida nunca es justa y lo feliz se pasa pronto. Las carencias en nuestros días no se notan en nuestro rostro. Y ni siete estadías para los que somos vulgares. Juglares sin vocación, intentando ser normales. Batallas campales por un par de migajas. No hay ventaja cuando vives al filo de una navaja. Carerraja estos ladrones que controlan los pupitres. Nuestras aulas color cielo para que educar no se marchite. Amenazado, atormentado por esa obsesión que acorrala al obstinado, aproblemado pero porfiado, oculto en el ander para defender lo pactado, descartando lo cotidiano para librar de lo banal y lo mundano y azotando el don de parte del arte no oficial, de forma natural avasallando lo artificial, celoso con esta terapia como los estrictos, caminando y aprendiendo de lo que hemos visto, más que listo para lo improvisto y por lo visto, no somos payasos del circo, si con lo justo y lo precario ya no alcanza, y el maldito recurso que condiciona mi confianza. Este es el punto de presión donde no se tranza y reincidimos otra vez como todo un lanza. El mundo pasa de largo, hoy seré yo quien retrocede. Tengo el brazo sin embargo para que caigan las paredes.